Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Tercer bloque de Nos Verán Volver. Bueno, pasó recién la compañera Adri Emiliano con su columna de género. Estuvo espectacular, como siempre, la calidad a la que nos tiene acostumbrados. Y ya estamos en el piso con una entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Juan Marino. Bienvenido, Juan, buenos días. Muchas gracias estás? Por la invitación. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Él es dirigente del Partido Piquetero y, bueno, tiene un montón de cosas para charlar con nosotros sobre toda la cuestión de la organización de los movimientos sociales, ¿no? Digamos, de cómo están organizando, primero para la marcha de hoy, y cómo están viendo el panorama de lo que está pasando, ¿no? De cómo va a terminar el año. Bueno, hoy vamos a marchar a la Plaza de Mayo, concentramos a las 14 horas junto al Frente Milagro Sala y a las 12 TAs para ir a la plaza al acto que va a ser a las 16 en el contexto del paro nacional de 36 horas. El movimiento piquetero participa de forma activa de la lucha obrera y popular contra el gobierno, no solamente a nivel nacional, sino también acá en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, antes de la marcha a la plaza, vamos a hacer una marcha de la agrupación Villera Piquetera con la agrupación Lucha y Trabajo al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, exigiendo a su titular, Guadalupe Tagliaferri, que dé respuesta a los reclamos de las organizaciones sociales de la ciudad. Estamos reclamando la apertura de comedores en la Villa 2124, en la Villa 1114, en Soldati, en Lugano, bueno, en un montón de barrios y villas de la ciudad que tienen la Villa 31, que tienen numerosas necesidades. La gente no llega a comprar la comida a fin de mes, y si no tenés un comedor en La Manzana, en el barrio, no comes, porque hoy el pueblo tiene hambre. Así que vamos a estar marchando hoy reclamando esa respuesta, como lo venimos haciendo también al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque de hecho venimos de varias jornadas de movilizaciones, ollas populares organizadas por el Frente Milagro Sala, el Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores y las organizaciones sociales de la CTA Autónoma, y la respuesta de Carolina Stanley es nula, no hay ninguna respuesta. Todavía no ha habido ninguna reunión con la ministra y no ha dado ninguna solución a lo que estamos planteando, que es que se tiene que triplicar la asistencia a los comedores, porque básicamente viene el triple de gente de la que venía hace un año a los comedores de las organizaciones sociales. Tienen que triplicar esa asistencia, tienen que aumentar el monto de los planes. El aumento que dieron de acá al año que viene es paupérrimo. 6.250 va a ser el plan en julio del año que viene, no alcanza para nada. Tiene que estar hoy como mínimo en 10.000 pesos. Esas y muchas otras son las reivindicaciones que vienen levantando las organizaciones piqueteras, y bueno, Stanley no viene dando respuesta. Stanley ha lanzado el Hacemos Futuro. No hay futuro por lo que veo, por lo que contás vos. No, deshacen el futuro ellos, ¿no? Sí, porque de hecho el Hacemos Futuro ha implicado la liquidación de las cooperativas de trabajo. Sí. Uno de los problemas que tiene este gobierno es que ellos atacan a las organizaciones piqueteras diciendo que son vagos, choriplaneros. Y cuando nosotros les reclamamos los instrumentos para que las cooperativas puedan trabajar y producir, efectivamente el gobierno no da ninguna respuesta. Y es responsabilidad del macrismo, que ha desintegrado el sistema de cooperativas con el Hacemos Futuro y el salario social complementario. Por lo cual, si hay alguien que es responsable en este país de que el pueblo no pueda trabajar, es el gobierno de Macri. De hecho, ha aumentado la desocupación. Los datos del 9,6% de desocupados son a junio de este año, no son los datos actuales. Y vamos a ver en diciembre cuántos desocupados hay ahora en septiembre. Y en provincia es más alto. Y en provincia ya supera los dos dígitos. En el conurbano bonaerense ya supera los dos dígitos, lo cual es un cuadro alarmante de desocupación. Y bueno, por eso los compañeros que están desocupados, los compañeros que están trabajando de forma no registrada, son compañeros que están en una situación muy complicada por el aumento de los precios de los alimentos, por el aumento de los precios de los medicamentos, por la inflación en general. Por eso es tan importante la lucha piquetera, que es la salida a toda esta situación en lo inmediato para defender el derecho a comer y el derecho a trabajar. Lo mismo también la lucha de los sindicatos por la reapertura de paritarias, ¿no? Paritarias del 15, 20, 25% en relación a una inflación que como mínimo va a ser del 42% este año. Entonces ahí hay tres planteos fundamentales, que son que haya laburo, que se reabran las paritarias y que haya comida para poder comer, que es lo que está ordenando la lucha popular en lo inmediato en Argentina. ¿Cómo hemos vuelto a tres ejes muy básicos, ¿no? Tres ejes que ya de algún modo estaban saldados después de 12 años de políticas inclusivas, porque volver a pedir por la comida es como volver, ¿no? Nos retrotrae a la previa del 2001, de alguna manera, ¿no? Totalmente. ¿Vos leés cierta paralelismo entre la situación que están viviendo hoy las clases populares con la situación de hace 15 años atrás? Sí, totalmente. El neoliberalismo es un genocidio social. Y eso están desarrollando un lento genocidio, matando de hambre al pueblo. matando de enfermedades al pueblo con el cierre del Ministerio de Salud y sin garantizar los medicamentos, matando a los jubilados, robándoles su bolsillo. Bueno, ya salieron los números con la reforma previsional, los jubilados ya perdieron 2.400 pesos. Y 2.400 pesos hoy, que es poco, en un jubilado significa que se pueda comprar o no un medicamento fundamental para su vida, digamos, ¿no? Y por la inflación. Y si comparás con la inflación y con la canasta básica, entonces sí, ellos están matando al pueblo, son asesinos. Y eso es el neoliberalismo. El neoliberalismo es el sistema que más gente mató a nivel mundial en la historia de en la historia universal de nuestro planeta. El neoliberalismo es lo que más gente mató en la historia del mundo. Eso hay que decirlo así. Sí, sí, sí. Y eso es esta gente. Sí, es una muerte por goteo, le dice Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni le dice genocidio por goteo. Sí, exactamente. Por lo cual hay que dejarlo en claro. Están matando al pueblo y el pueblo no se deja matar. Por eso la marcha de hoy, por eso la lucha piquetera, que es una salida. Porque, bueno, naturalmente, en una situación tan desesperante puede pasar que mucha gente implosione, que se quede en la casa y se muera deprimida. Bueno, hace poco un compañero de Radio América despedido se suicidó, ¿no? Gravísimo, una situación de implosión. Si juega al desgaste también, ¿no? Sí, ellos juegan a desmoralizar, a humillar, a que la gente se resigne. Como diría Evita, son predicadores de la resignación, ¿no? Ellos pretenden que el pueblo acepte ser humillado y destruido con la cabeza agacha. Y después otra situación también posible es el estallido social, porque una situación tan desesperante lleva a la gente que vaya y saquee. Por ejemplo, nosotros fines de agosto y principios de septiembre tuvimos saqueos, intentos de saqueos también en varios lugares, en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. Y eso es una realidad que tiene un fundamento social, no es verdad lo que dice. Primero, que ya quedó claro que la mentira de Bullrich, de que eran las organizaciones kirchneristas las que hacían los saqueos, fue desautorizada por Macri y Stanley, que dijeron que no eran políticos los que hacían los saqueos. Pero la respuesta de Macri y Stanley fue decir, son todos delincuentes, hay que meterlos presos a todos. Claro, claro, es volver, digamos, poner en la figura del delito social a la manifestación de derechos, en realidad, la manifestación de reclamos, que es un derecho popular. Sí, la manifestación de que el pueblo tiene hambre y que una de las formas que encuentra para poder morfar es el saqueo, y nosotros como organización piquetera le decimos a ese pueblo con hambre que no vaya a saquear, que se organice con las organizaciones piqueteras para defender el derecho a comer. Es un poco lo que decía Durán Barba, ¿no? Desgastar, desgastar, desgastar hasta la muerte. O sea, es el discurso del neoliberalismo, de la bajada que hacen hacia el pueblo. Literal, literalmente. Nombraste a Evita recién. Sí. ¿Cómo estamos con el peronismo, Juan? ¿Con cuál peronismo? Con el movimiento amplio. ¿Con cuál peronismo? ¿Qué pregunta? Con el campo nacional y popular. Esa es una buena pregunta, ¿con cuál peronismo? Porque esta idea de que se va a unir todo el peronismo y se va a terminar el gobierno de Macri es una idea que no es lo real. Lo real es que el peronismo está dividido y hay un sector del peronismo que está en contra del FMI, que es Unidad Ciudadana, básicamente, que es la mayoría social, y hay un sector minoritario que electoralmente, que es este sector de Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti, que de hecho se va a lanzar públicamente en los próximos días, que pretende crear un peronismo a la Trump, un peronismo a la FMI, ¿no? Y por eso están discutiendo votar a favor del presupuesto. Un peronismo que vote a favor del presupuesto. Un peronismo que incluso en el caso de Urtubey plantee que está a favor de la cárcel a Cristina y el desafuero. Bueno, se autoexcluye a sí mismo del peronismo, ¿no? Porque votar, meter en cana a la principal dirigente peronista, en mano de la proscripción gorila, del aparato judicial corroído hasta la médula por el imperialismo yanqui, eso no es peronismo, no es peronismo. Y creo que en ese sentido que tanto la izquierda como el peronismo van a tener que tomar una decisión el año que viene, que es FMI o Cristina, así como en su momento fue Braden o Perón. El año que viene la discusión va a ser FMI o Cristina. Porque por un lado tenés el desgobierno macrista, donde ya gobierna el FMI y no gobierna más Macri. Y por otro lado tenés a la principal líder opositora, que es la que canaliza a la oposición, que es Cristina. De hecho, las encuestas macristas y las encuestas antimacristas, las dos dan que hay un escenario de polarización entre Macri y Cristina. Los macristas te dicen que le gana Macri en el balotaje. Los opositores decimos que le gana a Cristina en el balotaje. Ahora, lo que está claro es que la polarización es esa. Ahora, ¿el FMI la quiere presa o Macri? Bueno, hay una discusión en el gobierno sobre si Cristina tiene que ir presa o no. Y eso es importante que lo detectemos, porque no es cierto que haya homogeneidad en el imperialismo y la derecha sobre que tienen que encarcelar a Cristina. Sí, hay un pedido de garantizar que no vuelva el populismo de alguna forma, ¿no? Ese es el planteo de conjunto, exactamente. Pero, por ejemplo, en México ellos no pudieron evitar que ganara López Obrador. Pues estaba tan derrumbado el sistema político, los partidos tradicionales, no tenía ninguna condición para evitar el triunfo de López Obrador. Vamos a ver en Brasil qué pasa. Ahora en octubre, ¿no? ¿Hay elecciones? Hay elecciones en la primera vuelta del 7. de octubre, después la segunda vuelta a fines de octubre, y Haddad está creciendo en las encuestas, ya está en el balotaje, por lo cual a esa va a ser otra prueba de fuego, donde va a ser determinante en nuestro continente si gobierna Bolsonaro en Brasil, si gobiernan los militares en Brasil, o si vuelve Lula a Brasil a través de la presidencia de Haddad, por lo cual eso va a condicionar mucho lo que pasa en Argentina en relación a la candidatura de Cristina. Ahora, nosotros lo decimos claro, con Cristina hay 2019, sin Cristina hay 2001, porque hoy el pueblo que está desesperado por el hambre y la desocupación y la miseria encuentra en Cristina un canal político, una expectativa popular para dar una solución a esta situación. Si el macrismo la proscribe, si la justicia la proscribe, le está eliminando esa expectativa al pueblo y bueno, vamos a entrar en una situación de caos, porque se va a desbalancear por completo el sistema político. Bueno, buenísimo. Una última pregunta. ¿Cómo ves el movimiento sindical? Digo, más allá de la organización de los movimientos sociales y todo esto que venís contando de este, de la manifestación, digamos, de la necesidad de grupalidad y de la relación con el peronismo, ¿cómo puedes leer la articulación entre los movimientos sociales, esta marcha que está convocando para el 20 de octubre el movimiento, el nuevo movimiento sindical, el nuevo actor sindical regenteado por Moyano, y bueno, todos estos intentos de unificación del sindicalismo, ¿no? Bueno, por un lado, lo que vos decís es importante, pues demuestra que el movimiento piquetero se ha ganado un lugar en nuestro país. Vos lo comparás con los 90 y la mayoría de las direcciones sindicales rechazaban, despreciaban, relegaban al movimiento piquetero, y hoy todas las direcciones sindicales de todo el arco sindical tienen que reconocer la necesidad de ir a un proceso de confluencia, de unidad, coordinación con las organizaciones piqueteras, desde el triunvirato de la CGT hasta obviamente el Frente Sindical por el Modelo Nacional, la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, lo hicieron siempre desde su propio surgimiento, fue un gran punto de contraste con la dirección de la CGT. Ahora no hay ningún lugar, no hay ninguna duda de la legitimidad de las organizaciones sociales y piqueteras en nuestro país, que agrupan más de 500.000 personas en Argentina, por lo cual es una organización muy importante. Y en ese sentido nosotros saludamos, apoyamos todas las tentativas de unidad entre los sindicatos y las organizaciones piqueteras contra el Fondo Monetario Internacional. Por eso saludamos el lanzamiento del Frente Sindical de Camioneros, ESMATA, la Corriente Federal, donde estuvieron las CTA también. Saludamos el desarrollo del proceso unitario en las dos CTAs, dirigidas por Jackie y por Pablo Micheli. De hecho, en el terreno social, nuestra agrupación Villera Piquetera forma parte del Frente Milagro Sala, con la Tupac y otras organizaciones. Y el Frente Milagro Sala acaba de hacer un frente, una alianza de lucha con las organizaciones sociales de las dos CTAs. Por lo cual hay todo un proceso de confluencia en las calles que después tiene que tener su expresión política, ¿no? Porque toda esta resistencia social, que es gigantesca en Argentina, tiene que trasladarse al terreno político en un frente contra el FMI que tenga a Unidad Ciudadana como principal partícipe, como protagonista, y donde también formemos parte como partido piquetero, como la expresión de izquierda dentro del frente contra el FMI y el resto de las organizaciones que están formando parte de esta lucha. ¿Y por qué crees que cierta parte de la izquierda, que todavía está muy muy ahí relegada, te voy a hablar del PTS, no sé, en relación, ¿por qué nos acerca a unidad popular si la unidad de concesión política es la misma? ¿Por qué crees que hay esa mezquindad de no acercarse? Ellos tienen una orientación sectaria adaptada a la derecha, te diría. De hecho, hay que discutir el PTS en relación al Frente de Izquierda, porque el PTS forma parte de un frente, claro, con otros partidos, que es el PO de Izquierda Socialista. Izquierda Socialista hizo actos en la Embajada de Venezuela diciendo fuera Maduro. Ahora han apoyado el movimiento golpista en Nicaragua, tanto Izquierda Socialista como el Partido Obrero. Por lo cual, el PTS tiene que tomar una decisión. O sigue atado a ese frente con la izquierda adaptada al golpismo, que funcionara el golpismo, que se ha sumado al golpismo. De hecho, cuando fue la destitución de Dilma, su consigna era que se vayan todos. Claro. No era no al golpe. Ahí había que frenar el golpe. No es verdad que se iba Dilma y después se iban los derechistas. Mentira, no pasó eso. Al revés, ahora estamos discutiendo si llega Bolsonaro al gobierno en Brasil. Por lo cual, el PTS, que es el partido que vos lo mencionás, porque es el partido que, por ejemplo, ha defendido a Milagro Sala, a Eve Bonafini y demás, bueno, mientras el PO pedía la cárcel para Eve, tiene que tomar una decisión. En algún momento van a tener que tomar una decisión, y creo que esa decisión va a tener que ser el año que viene. PTS va a tener que decidir si continúa atado a un frente que lo lleva detrás del golpismo en América Latina, o si viene al frente contra el FMI, contra los golpistas, que está integrado por un montón de organizaciones y sobre todo por Unidad Ciudadana. Y vos decís entonces que este escenario de polarización que se va a abrir necesariamente, que ya se está abriendo, digamos, pero que se va a fortalecer el año que viene, los va a tener que obligar a tomar una postura. Totalmente. La polarización va a obligar a tomar una postura y, bueno, que no se coloque contra el FMI, me parece que va a quedar del lado de los traidores. Va a ser rechazado por el movimiento popular. Sí. Totalmente. Una última pregunta, Juan. ¿Cómo ves el movimiento? Bueno, nada, se va a reunir dentro de poco, en noviembre, el G20, acá en Argentina, y hay toda una organización en contra, ¿no? Digamos, nos estamos preparando para boicotear, no sé si boicotear es la palabra, digamos, pero sí para ponerle un freno o para mostrarle al mundo, es una gran vidriera mundial, digamos, qué es lo que está pasando en el país y sí, cuáles son las organizaciones que están en contra. Y qué trae el G20 atrás, ¿no? Sí, digamos. Claro. Nosotros formamos parte de la mesa de trabajo de organizaciones que está impulsando el movimiento contra el G20. Ya hubo movilizaciones cuando vinieron acá las reuniones de ministros del G20. Y lo más importante de todo es que los sindicatos han empezado a tomar la campaña. De hecho, la multisectorial 21F, encabezada por camioneros, resolvió un plan de movilizaciones que incluye movilizar en noviembre en rechazo al G20. El G20 es un hecho político muy importante que debe ser rechazado, porque, bueno, va a venir Trump, va a venir Lagarde, va a venir el imperialismo a reforzar su presión colonizadora. Bueno, de hecho, incluso en términos militares ya se está viendo cómo están instalando las bases yanquis y cómo ahora tenemos gente del Comando Sur estadounidense en Argentina dirigiendo al aparato represivo argentino de cara al G20. El otro día salía la noticia de que el ejército argentino no aguantaría una situación de guerra ni por 72 horas. O sea que estamos a merced de los yanquis, básicamente, que están metiendo las bases. Y todo ese proceso de colonización nosotros lo tenemos que rechazar de plano. Y al mismo tiempo tenemos que marcar la fragilidad del G20. De hecho, salía en Ámbito Financiero hace 2 semanas que el gobierno estaba evaluando, y en el G20 estaban evaluando no hacer la cumbre por la situación de crisis que hay en Argentina. Van a hacer una cumbre al 31 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Cómo va a estar el país el 31 claro, de noviembre y el 1 de diciembre? Claro, porque el clima social no es bueno, hay hambre. Y económicamente, esta situación que lograron esta última semana, donde el dólar bajó un poco, ¿por qué fue? ¿Se entiende? Es algo que hay una nueva estabilidad hasta las elecciones de 2019. No, todo que, muy precario. Todo precario. El otro día Aldo Piñanelli lo decía en el programa de Grania. Estos tipos tienen entre 60 y 90 días claro, para que explote esta situación. Y 60 y 90 días es básicamente el plazo que hay hasta el G20. Por lo cual lo que estamos viendo en realidad es que el imperialismo está tratando de dibujar la situación hasta el G20 para que pase el G20 y después que el G20, bueno, se pudra todo de vuelta. Claro, que se vayan y nos dejen acá, ¿no? Que se vaya todo el carajo, así, después cuando ellos ya se fueron, en diciembre. Esa es la situación que tenemos hoy en nuestro país. Por eso nosotros tenemos que denunciar eso, mostrar que la llegada del G20 no es la expresión de que Macri tiene el apoyo del imperialismo y por lo tanto está fortalecido de cara a las elecciones del año que viene y para atacar al movimiento popular, sino que encubre el G20, es una mascarada que encubre la fragilidad de la situación y que los mercados, es decir, el capital financiero, los banqueros de Wall Street, le dieron la espalda a Macri, porque eso es lo que está pasando. Le dieron la espalda a Macri, porque ven que Macri no tiene la capacidad para llevar adelante el ajuste en shock, el shock antiproductivo que ellos pretenden para Argentina, que Macri no tiene la capacidad de evitar el retorno del populismo y todos sus objetivos, entonces directamente le sueltan la mano a Macri, porque ven que van a seguir perdiendo plata. Y bueno, que se vayan. La verdad que para nosotros mejor que se vayan los banqueros de Wall Street, que se vaya el FMI, que nos dejen a las personas que vivimos y trabajamos en Argentina decidir lo que pasa en Argentina, ¿no? Que ellos se metan sus inversiones, su especulación, todo en sus guaridas. Acá no. Que se vayan de acá. Que se vayan. Sí, recordemos, bueno, al que carajo. Que Macri no puede hacerlo también porque, bueno, porque de este lado hay toda una organización popular que contrarresta y que no ha perdido ni un minuto desde el principio del gobierno de Macri para marcar la cancha, porque incluso en los momentos en que pensábamos que por ahí estábamos en menor condiciones de correlación de fuerzas o en momentos de mayor debilidad, salimos a la calle, nos mostramos, digamos, intentamos todo el tiempo reconstruir, bueno, parte de esto que está pasando, ¿no? Los frentes, los armados, los procesos de articulación para llegar al 2019 de manera mucho más digna. Bueno, si totalmente, nosotros logramos, digamos, en el G20 detenerlo, de alguna manera es la frutilla del postre de un proceso que se viene dando desde el triunfo de Macri. Y lo que vos decís es muy importante porque hace unos días Melconian dio una charla, él da regularmente charlas para especuladores y demás, gente de plata. Sí. Es un asesor. O sea, amigos, van los socios. Sí. Un asesor del mainstream. Y es el ministro en las sombras, es el monje negro del macrismo. Él es el que se está reuniendo una vez por semana con Macri para discutir qué hace el Ministerio de Economía. Duhovne está pintado. Dibuhovne, como le decimos Duhovne, ahora, sí, está pintado, no existe, ya está renunciado y el que dirige posta es Melconian. Melconian en una charla hace poco dijo que ellos no le pueden robar más a los jubilados por la pedrada, por los piedrazos de diciembre del año pasado. O sea que por la rebelión, la pueblada que hubo en diciembre de 2017, los jubilados no están peor. Porque si fuese por ellos, a los jubilados directamente los matan. La tesis de Lagarde es que el problema a nivel fiscal, a nivel mundial, son los jubilados. La supuesta población sobrante. Esa es la teoría de eso. La cantidad de años que viven, sí, digamos, y los gastos, el gasto que eso implica. Si fuese por ellos, los matarían. Gracias a la pueblada. Aumentar la edad era una... Aumentar la edad jubilatoria. Ellos querrían eso, aumentar la edad jubilatoria mucho más. Bueno, la segunda reforma provisional. Entonces, en ese sentido, como vos decías, las puebladas, las movilizaciones, le ponen un límite al ajuste, pero no terminan de proponer una salida, porque ese es el límite que tiene la movilización. Vos puedes hacer mucho paro, mucha marcha, y con eso lográs limitar el proceso de ajuste. Ahora, no das una solución a una situación de catástrofe y colapso económico, y ahí tiene que entrar la política, pero no alcanza con la lucha. Los que dicen que con varios paros de los sindicatos se termina el ajuste, es mentira eso. Le están echando la culpa a los sindicatos por lo que no hacen los partidos. Porque los partidos tienen una responsabilidad mayor que los sindicatos, que es la lucha por el poder y orientar sobre cómo se tiene que orientar un gobierno. Los sindicatos tienen que defender los intereses de sus afiliados y obviamente los sindicatos tienen que sacar la comprensión de la necesidad de ponerse a hacer política, ¿no? De involucrarse en la lucha política y por eso sumarse al frente político contra el FMI, incluso construir partidos políticos, como ha ocurrido varias veces en la historia, que los sindicatos se ponen a armar partidos. Ahora, lo resuelven la lucha entre partidos, este problema. Y por eso la puesta en pie de un Frente Único contra el FMI que postule una salida alternativa a este colapso es lo fundamental para poder salir de esta situación. ¿Macri tiene que llegar hasta el 9 de diciembre del 2019? No tiene que llegar. No. Eso de que la Constitución obliga a que todo presidente termine los 4 años de mandato, no es verdad. Eso es el argumento de ellos. Pero vos lees la Constitución y la Constitución incluye el juicio político, que es un instrumento constitucional para interrumpir el mandato de forma anticipada. La Constitución incluye la renuncia. La Constitución dice que el presidente puede tomar la decisión de renunciar. O sea, Macri podría haber tomado la decisión cuando fue esta nueva mega devaluación, donde ya vimos que este país ya era incontrolable, la situación económica, por parte de este gobierno. Bueno, ahí Macri podría haber tomado la decisión racional de renunciar. Tenía una oportunidad. Macri perdió la oportunidad de renunciar. Y ahora decidieron ser los kamikazes del FMI. Salió Carrió, que podría haber sido Chacho, porque ya antes, esos días, vieron que ella dijo no se tienen que ir Quintana, no pueden poner retenciones. Parecía que ella estaba abriendo la puerta a irse. Pasa ese fin de semana donde Macri estuvo muy ocupado jugando al pádel. Y Carrió, ¿qué salió a decir? Carrió salió a decir, me voy a comprar un arma porque mi deseo es morir en un duelo armado con Luis de Lía. Y que estoy dispuesta a morirme armada junto con Macri en la Casa Rosada. Primero comparándose con Allende, lo cual... Terrible. A nadie se puede pensar que Carrió se puede comparar. Segundo, hablando de comprarse un arma cuando al día siguiente mataron un pibe en su provincia, que es Chaco, en un contexto de crisis económica. No era un saqueo, era una situación donde no había precios en el supermercado, el supermercadista le retuvo las tarjetas alimentarias a los originarios protestaron, llegó la policía. En toda esa situación murió un pibe, murió Ismael. Entonces lo de Carrió es gravísimo. Bueno, pero salieron a convertirse en a Cornejo de la UCR, lo mismo, salió a mostrarse al lado de Macri poco día después, por lo cual Cambiemos, en vez de tomar la decisión sana y correcta de iniciar el juicio político en el Congreso, que necesitaría los votos de Cambiemos, porque de un sector de Cambiemos por lo menos, porque se necesitan 2/3 para poder aprobarlo, bueno, ellos tomaron la decisión de hundirse de la mano del Fondo Monetario Internacional. Veremos qué pasa hacia adelante, porque vos ves hasta Camaño, que dice que si se aplica este presupuesto no va a haber gobernabilidad. Entonces la realidad es que con este presupuesto no se sabe si se va a llegar hasta las elecciones de 2019. No tienen la plata para llegar hasta las elecciones de 2019. Por eso está Macri ahora rogándole a Lagarde, ahora mismo, en Estados Unidos, que le adelante 20.000 millones más. O sea, a los 50 del FMI le quieren agregar 20 más para llegar a las elecciones del año que viene. Porque es verdad que con la plata que tienen ahora no llegan. Porque le falta entre 7 y 15.000 como mínimo. Entonces la verdad es que Macri llegue o no va a depender de la crisis económica, de los ataques financieros de los banqueros de Wall Street, y la responsabilidad de la oposición en ese marco es, en cada etapa de la crisis política, proponer una salida para defender el pueblo. ¿Cuándo está planteado pedirle la renuncia a Macri? Como estuvo planteado fin de agosto, principio de septiembre. Ahora que no es una posibilidad real, plantear la necesidad de construir la alternativa política que exprese la resistencia social para ganar las elecciones el año que viene. Veremos en los próximos meses cómo continúa la crisis y cómo hay que intervenir. Perfecto. Juan Marino pasó por Nos Verán Volver. Continúen en el aire. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Me cansé de tanto esperar cuando el fuego creció.